El 4 de mayo de 1968, la Embajada de los Estados Unidos en España confirmó a la Casa Blanca que en nuestro país no se realizaban investigaciones oficiales respecto a los ovnis. Curiosamente, a partir de ese momento, el gobierno español decidió comenzar a efectuar estudios sobre el tema, investigaciones que, curiosamente, empezaron a efectuarse solo 10 días después de aquel comunicado. Entre el 13 y el 17 de mayo de 1968 se produjo en nuestro país una actividad ovni fuera de lo normal. En tan solo 4 días las fuerzas aéreas españolas efectuaron hasta 5 misiones de intercepción de objetos volantes no identificados. La oleada comenzó a las 6 de la tarde de aquel 13 de mayo. Lo haría en Huesca, más exactamente en la localidad de Sabiñánigo. Desde esta localidad del Prepirineo Oscense, un teniente de infantería observó varios objetos en dirección a Huesca. Rápidamente emitió una señal de alerta a las autoridades militares y solo media hora después, cientos de habitantes de la capital del Alto Aragón observaron la presencia sobre los cielos de varios objetos triangulares que sobrevolaron la ciudad y permanecieron sobre ella durante nada menos que 3 horas. Los objetos, tras dejarse ver sobre los cielos de Huesca, se dirigieron hacia el este, aproximadamente en dirección a Barcelona, pero en la ciudad condal no pudieron ver nada, al menos hasta 24 horas después, y es que en la tarde-noche del día 14 de mayo, miles de barceloneses miraron hacia el cielo, porque sobre su ciudad se encontraba un enorme objeto piramidal. Se obtuvieron decenas de fotografías del OVNI, que según averiguó el investigador Antonio Rivera, fue detectado desde el radar militar de Rosas en la provincia de Gerona. Como consecuencia de aquello, 2 cazas americanos de la base de Zaragoza y otros 2 españoles de la misma base despegaron en situación de alerta. Su objetivo no era otro más que identificar aquel enorme OVNI que, sin embargo, desaparecería como esfumándose en la nada cuando los aviones de combate se aproximaron a la zona. Pero la oleada no había hecho más que comenzar. Los hechos del día 13 y 14 de mayo solo fueron una píldora de lo que estaba por venir. Y es que lo que iba a ocurrir en la mañana del 15 de mayo de 1968 pasará a la historia de la ufología mundial. Fueron unas horas espectaculares que a partir de nuestra próxima entrega explicaremos en profundidad.